Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Sí, totalmente. El terrible drama, el pavoroso drama de tener dos conductores que tienen el tono de voz muy parecido. Sí, entonces todo el tiempo está hablando la misma persona. Sí, y aparte como una especie de tono monocorde, ¿no? O claro. Esquizofrénico. A ver, juguemos a intentar hacer el mismo tono. No, digamos que... Yo quería llamar, por ejemplo, a tu mamá. Igual tu mamá va a reconocer mi voz. Pero a cualquiera de tus conocidos y a jugar a ser... Jugar, y claro, probar entonces cuán similar es en la media. Decir, che, ¿qué haces hoy? Che, jugamos a la pelota hoy voy, ¿no? Sí. Y golpe, probar hasta cuándo. Sí. Aparte tenemos el mismo tipo de humor yermo. Este tipo de humor que trata de golpear. Sí, poco creativo, digamos, ¿no? Esta idea. Somos tipos muy parecidos a la hora de tirar chistes. Eso me pone un poco incómodo y seguramente a la audiencia lo desconcertará, digamos. Este muchacho sigue hablando, habla de más. No, somos claro. Dos, señora. Son dos personas que la radio no lo permite y esa es la magia de la radio. Porque esto en definitiva puede suceder porque es la radio. Si fuera la tele se evidenciaría que, sí. Mal que mal, somos diferentes. Si fuera la tele, habría un caño acá para bailar. Claro. Siete grados, tres décimas a las 8:10 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, donde nos estás escuchando seguramente por Radionauta fm.wordpress.com. Los compañeros de Radionautas ahí en el Olga Vázquez, el centro cultural más lindo de la Ciudad de La Plata. Hay 5 grados, 7 décimas, 95% de la humedad en ambas ciudades. Nos espera un día... No te diría frío, está bien, como dice nuestro operador Patricio Fritz. Es un día de invierno. Comienza el invierno, 16 grados de máxima en las dos ciudades. Fernando Sete. Esta radio tiene dos teléfonos al cual pueden comunicarse y del otro lado los puede llegar a atender. Siempre digo los puede porque no sé si finalmente sucede. O si tiene ganas. Uy, Florencia tiene unas caras con un mate. 4864-0489 y 4866-1095. Los dos teléfonos de esta bella radio FM La Tribu. Facebook. Twitter. Todo eso sí. Yo lo he puesto. Buscalo. Bajamos un poquito, ¿no? Sí. Facebook, Twitter. Fíjate. Manejate. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. La fertilización asistida es ley. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida, tanto en el sistema público como en las obras sociales y prepagas que lloraron la carta durante un rato largo. Además, la nueva ley no impone límites por orientación sexual o estado civil. El Tren de la Costa en viaje a su estatización. El tren que circula de Olivos a Tigre pasará hoy a manos estatales. No funcionará al menos por 24 horas. La interrupción es para evaluar el material rodante y la infraestructura. Por su parte, el Gobierno Nacional afirma que no se hará cargo de la gestión del Parque de la Costa, sino que negociará una nueva concesión con Sociedad Comercial del Plata. Se destraba el conflicto docente en el conurbano. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó que los maestros votaron anoche a favor de la nueva suba del 24,5% en dos cuotas. Sin embargo, la Federación de Educadores de Buenos Aires seguían debatiendo la oferta y DOCVA la rechazó. Traigo verdes, compro inmuebles. A través de los bonos SEDIN se podrá comprar y vender emprendimientos desde el pozo, así como campos con estos certificados. Además, se garantiza la entrega de dólares, que habrá de depositar los SEDIN 48 horas antes de la escritura. Acampe y reclamo contra Mauri. Más de 200 vecinos de villas de emergencia porteñas iniciaron un acampe frente a la jefatura de gobierno de la ciudad para reclamar por la creación de nuevos puestos de trabajo y la conformación de cooperativas. La administración porteña se había comprometido a generar puestos de trabajo para los vecinos de las villas 20, 21 y Soldati presentes en la marcha ayer, pero nunca respondieron a ese compromiso. ...8:13 de la mañana en todo el territorio nacional. Seguimos en Milenio. Vamos a escuchar a La Renga con un clásico, El viento que todo le empuja. We'll be right back. quiero decirles, fuerza a la Feria del Libro, felicitaciones por lo que están haciendo. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Fernando Ariel. ¿Ariel era? No, Javier. Javier, puta, igual siempre lo mismo. 8:20 de la mañana y me sigo equivocando. Federico Araya, Federico Osvaldo, mucho gusto. Qué bueno. Me gusta Luis Campos, el ausente Luis Campos hoy, sí. Tiene el kiosco de la NBA. ¿Cómo es eso? Sí, tiene el kiosquito cada tanto. Vos escuchaste, habla de la NBA, que no le importan a nadie. ¿NBA en el mundo. Qué es? NBA Action, NBA. Listo. NBA. NBA. NBA, sí, perdón. La sinapsis a las 8:21 de la mañana. Sí, sí, Luis Campos, alto columnista en materia. Un kiosco en eso. Yo tengo un kiosco con Uzbekistán, Kurdistán, la Turquía. La medialuna fértil entre el Éufrates y el Tigris. Todo lo que estuvieron en la secundaria me encanta. La medialuna fértil entre Berazategui y Bernal. También, esos son kioscos míos. Claro. ¿No? Y cada uno tiene su kiosco. ¿Tu kiosco? ¿Tenés un kiosco? Ay, no me. O sea, se dije, me va a preguntar eso. Y la verdad que eran. Tenés kioscos. Habla muy bien de vos. No, quizás no. Para mí no habla muy bien. Bueno, igual pasemos a la primera entrevista de hoy. Estamos entrevistando a Hugo. Él es trabajador de Donnelly, la ex editorial Atlántida. Donnelly es uno de los gigantes de la imprenta y la impresión en el mundo. Compró la editorial Atlántida. Y es Hugo es de la Comisión Interna. Hoy por hoy están cortando Callao y Corrientes y queremos preguntarle qué está pasando ahí. Hugo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mirá, nosotros estábamos haciendo un corte acá en Callao y Corrientes porque hoy tenemos una reunión del Ministerio de Trabajo convocada a las 2 de la tarde, que es la última reunión que tenemos con la empresa porque llevamos adelante un reclamo de falta de inversiones de la empresa que lleva 20 años en el país, una empresa multinacional, donde el reclamo concreto es que estamos pidiendo mejora de condiciones de trabajo, inversiones de máquinas, porque tenemos mucha cantidad de compañeros con básicamente el problema mayor es de hernias de disco, que estamos teniendo compañeros de menos de 30 años con hernias de disco. Ya llevamos más de 30 casos de compañeros, donde la empresa no nos da respuesta a esto. Y por otro lado, también estamos pidiendo la efectivización de 5 compañeros del sector de limpieza de la fábrica. Hugo, ustedes no están trabajando con un mimeógrafo o una fotocopiadora de colegio. Están trabajando imprimiendo la revista Gente, la Para Ti, la Paparazzi. Paparazzi, Gente, Para Ti, tienen una gran variedad de productos de primera marca, digamos. Sí, es una gráfica importante. Y esa gráfica no tiene los elementos de seguridad básicos para manipular el peso que tiene un paquete de revistas, digamos. Claro, por ejemplo, los compañeros levantan de peso más de 30, 40 kilos en la salida de las máquinas que imprimen y las que encuadernan, donde hay elementos, digamos, que la empresa no le quitaría una inversión muy grande y que nosotros le hemos planteado que ni siquiera con eso no da respuesta. Entonces, los compañeros hacen un esfuerzo tremendo con carga, ya te digo, de 30, 40 kilos, donde está produciendo cada vez más casos de neandisco y la respuesta de la empresa ante este problema es tratar de indemnizar y sacarse a las personas encima, digamos, o sea, así, tal cual. Hugo, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola. Y estas inversiones que están exigiendo en este caso a la empresa, ¿en qué detalles por ello se modificaría respecto de sus tareas diarias? O sea, concretamente, ¿qué podría modificarse? Sí, modificaría la empresa con una poca inversión en un par de artefactos que inclusive el planteo que ellos nos daban eran artefactos que tenían que traer, que la traba que tenían era para exportación, pero acá nosotros hemos averiguado de la Comisión Interna y hay elementos que son nacionales y que los producen acá y que no cuestan un valor muy exagerado y que con eso la empresa básicamente estaría solucionando el problema de fondo y no lo quiere entender porque es una empresa que en 20 años no ha tenido una política en cuanto a... Lo tiene, sí, en el discurso, la seguridad y todo, pero en los hechos en concreto no lo hace. ¿Sabes? Es interesante que menciones, Hugo, lo de los 20 años, porque cuando uno entra a la página de Donnelley Argentina, RR Donnelley, habla de 20 años generando recursos globales, 20 años con la misma vocación de servicio, no, bueno, 20 años con la misma calidad en todos los procesos, y aparece la foto de un trabajador, hermosa. La misma calidad en los procesos puede ser. Y lo que plantea Donnelley es que está incapacitada para generar las cuestiones básicas de seguridad laboral que tienen que ver, o de salud laboral, que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo de chicos con menos de 30 años con hernias de disco. No, mirá, inclusive hoy por hoy Donnelley está casi... primero en el ranking de accidentología por las ART, o sea, está entrando en ese ranking. Imagínate cómo será, que nada tiene que ver con lo que están diciendo. Perfecto. Hoy Donnelley está entre las principales fábricas más afectadas en cuanto a accidentología de parte de sus trabajadores. Ahora, Hugo, ¿por qué cortar Calle Corrientes? ¿Cómo fue el proceso de decisión de cortar esta arteria tan importante a las 8:30 de la mañana? Mirá, esta decisión se fue votada en asamblea. Nosotros nos manejamos de una forma democrática, que es el método de asamblea que tenemos en la fábrica, donde ahí tomamos la determinación con la totalidad de los compañeros, y ahí se decidió tomar esta medida el día de hoy, en cuanto a que hoy es la última reunión acá en el Ministerio, y queremos que la empresa piense bien su respuesta y que la afine bien, que queremos la respuesta, porque nosotros ya hoy se vence la conciliación obligatoria de que nos han dictado hace ya 15 días prácticamente. Entonces, la intención de cortar hoy acá en Callao y Corrientes tiene que ver con que, bueno, queríamos denunciar en los medios de nuestra situación y que de alguna manera esto le haga pensar a la empresa bien qué es la respuesta que nos va a dar hoy. Hugo, por otra parte, dentro del reclamo están pidiendo por la incorporación de tercerizados. ¿De qué estamos hablando y de qué rubro sería dentro de la empresa? ¿Cómo? Disculpame. Están pidiendo por la incorporación de un sector de tercerizados. Sí, también en el pliego de reclamo que tenemos estamos reclamando que efectivicen 5 compañeros de limpieza que están cumpliendo ya hace más de 6 meses su puesto fijo de trabajo. O sea, inclusive la empresa dice que falta, que sobra personal. El personal que cuenta como que sobra lo adjudica a los compañeros que tienen hernia de disco, justamente, lo cual no es así. Entonces estos compañeros ya llevan una función en un puesto fijo de trabajo, y nosotros habíamos pactado un acuerdo con la empresa anteriormente donde a los 3 meses, si la persona estaba evaluada y eran puestos que se justificaban, lo efectivizaban, y cosa que no respetó. Entonces, en este reclamo también estamos haciendo la efectivización de 5 compañeros contratados de agencia. Hugo, muchísimas gracias por salir en el aire de FM La Tribu en Llevalo Puesto. Un abrazo a todos. Disculpame, ¿qué radio es? FM La Tribu, Hugo. Dale. 88.3, 88.7 y también en fmlatribu.com puedes escucharnos. Dale, che, gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Hugo, que seguramente nos preguntó para poder decirle a los compañeros, me acaban de entrevistar de FM La Tribu, qué sé yo. Seguramente están haciendo cola de Rock and Pop y la Metro, la tienen todos adentro. Vamos a escuchar a Sistema Solar con su tema Bienvenidos. Atento quién saluda, quién dice bienvenidos en el medio del tema. Atento. ¡Mierda! ¡Sistema solar! ¡Sistema solar! ¡Sí! ¡Va a saltar el banco! ¡Y

Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio sin oyentes. Apagala. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. De la mañana, y si te sentís cool, estás bien, porque estamos en la columna de cultura. Uy, metí una cacofonía interesante. Sí, sí. De Leticia Capelotto. Leti, ¿cómo te va? Jueves, Día de Cultura. ¿Cómo ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien. Estoy muy contenta porque se termina el año. Empieza junio y ya estamos, ¿no? Ya está, viene la Navidad, tal cual. Los últimos meses del año, así que bueno, que terminen bien el año, ya les empiezo a recomendar. Para esta semana, chicos, les traje un par de cuestiones para hacer al aire libre. Lo primero es el festejo de los 125 años de Villa Crespo, un barrio acá amigo de la casa, cercano. Uh-huh. Este sábado y domingo, al mediodía, va a haber una serie de actividades en Luis María Drago y Escalabrini Ortiz, festejando el aniversario de este barrio. Vuelvo a repetir, radio abierta, comidas, actividades, un par de shows musicales, los dos días, sábado y domingo, al aire libre para sacar a pasear a los chicos y o los perros. Uh-huh. Otra cuestión para nuestros amigos de La Plata, se va a estar dando hasta este fin de semana el Festival de Cine de Universidades Públicas llamado REC, ahí en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51, entre 9 y 10. Pueden ir a visitar a los estudiantes de cine y a los realizadores platenses que van a estar ahí exponiendo sus producciones. Y finalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo del Cine de Pablo Ducros, en Avenida Corrientes 1441, va a estar dándose el ciclo de preestrenos para todos los viernes de todo el año. Esto es un dato para que lo tengan ahí agendado, gratis. Esto no es en el Museo del Cine, es el Colegio de Abogados Corrientes 1441, pero está auspiciado por el Museo del Cine. Preestrenos, o sea, no tiene que ser Sebastián de Caro para ver el preestreno de Superman. No, no, pero vos me pedías una entrada de Superman, sí. Y yo no la consigo así nomás. Vas a tener que hacer algo para eso. Te lo quiero decir bien, en vivo. No tengo ningún tipo de problema. Ávila Extranjera es la película que se va a estar dando mañana acá en Avenida Corrientes 1441, la entrada gratis. Para terminar esta columna, que yo termino el año, termino la columna, todo. Yo ya me quiero ir. Me quiero ir ahora. Hola, yo conozco otro también. Sí. Bien. Dos reseñas de dos congresos que se estuvieron llevando adelante durante el mes de mayo. Quería traerles las conclusiones. El primero es el primer congreso de cultura viva comunitaria. ¿Saben lo que es la cultura viva comunitaria? No. ¿Les ocurre a ver que algo? Experiencias comunitarias de cultura, en barrios, ¿en Latinoamérica o en Argentina? Exactamente. No, este ha sido un congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria. Se llevó adelante en La Paz, Bolivia, y se presentaron experiencias de 17 países latinoamericanos y hubo una afluencia ahí de mucha, mucha gente para poder articular justamente estas actividades que no tienen que ver con los programas oficiales de cultura o con por ahí la cultura más oficial o la cultura que está más en el tapete, sino en todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Me llamó mucho la atención en relación a las conclusiones, más que la articulación, digo que hace más de 10 años que las diferentes organizaciones que hacen actividades culturales en los barrios o las ONGs, etcétera, se están relacionando, llamando, mailando, etcétera. Es la primera vez que se logran juntar, y ustedes saben que hay más de 120.000 experiencias populares en la América Latina vinculadas a esto, y justamente el pedido o la búsqueda de este primer congreso ha sido que todos estos países, estos 17 países de América Latina, le asignen el 0,1% de los presupuestos nacionales a impulsar esto. Fíjense, muy poquito, en realidad es un pedido como muy escueto. Ahora, tiene un antecedente esto, que es en Brasil, cuando Lula genera los llamados puntos de cultura, otorgándole este presupuesto de dinero, ¿no? esta asignación de dinero para la cultura popular. Finalmente, actualmente en Brasil hay más de 3.000 experiencias de este tipo, puntos de cultura, que son como pequeños centros culturales, sí, en barrios marginales. Déjame decirte que en Provincia de Buenos Aires, a partir de la Secretaría de Cultura y Educación, hoy a cargo del afrancesado Tellerman, hay una experiencia media de colorida de los puntos de cultura. Hay un premio, puntos de cultura. tomó el título de los brasileros y es bastante menos que el 0,1% de lo que gastan en fotocopias, pero sí que efectivamente hay algo en Provincia de Buenos Aires llamado Punto de Cultura. Exacto, eso te iba a contar. A partir del 2011 se está llevando adelante el programa Punto de Cultura a nivel nacional también, o sea, expandido a nivel nacional, que aglutina 327 organizaciones que tienen que ver con las actividades artísticas o culturales, pero esto está muy por debajo de lo que se registra, digamos, como impulso cultural en los barrios, porque hay casi 15.000 organizaciones de cultura viva comunitaria. Uh-huh. Y el impulso, digamos, que está teniendo esta conformación como más grande, digamos, de núcleos de cultura en toda Latinoamérica, tiene que ver también con llevar esta ley del 0,1% al Congreso, que en Argentina ya llegó, pero pues que pudo haber pasado. ¿La están discutiendo? Están con otros asuntos, sí, como el lavado de dinero. No, llegó al Congreso, pero perdió. Y la ley de fertilización. Aborto. Llegó al Congreso la ley, pero perdió estado parlamentario. Así que la idea es que se conforme en nuestro país el Consejo Latinoamericano de Puntos de Cultura Viva Comunitaria y se va a reunir, es decir, en diciembre en Buenos Aires se va a reunir este Congreso Latinoamericano para volver a reflotar este pedido. No ha sido la única reunión en términos culturales que se dio en estas últimas semanas. También cerró en el Chaco el cuarto Congreso Argentino de Cultura, ustedes saben, con más de 10.000 participantes de todo el país, en donde también se hicieron una serie de anuncios, ahora sí ya más oficiales, digamos, como más estructurales, no tanto en la cuestión más subterránea de la cultura comunitaria. Claro, porque de los el Congreso, ¿cómo se titula? Congreso Argentino de Cultura. Congreso fue Argentino. Sí, fue Escocia, claro. Fue Escocia. Sí, estaba cultura. Cerró esa cultura. El señor Cultura apareció. Sí, se hizo bien presente ahí, la cultura con C mayúscula. Bien. Pero para resumir un poquito lo que pasó ahí, se anunció la creación del Instituto de Cultura Pública, ¿no? Una primera instancia también de institucionalización. Obviamente se han tirado flores, ¿no? Después de la década ganada, se han tirado flores los unos, los otros, Capitanich, uh-huh, con Cosia. Che, ¿no? Qué capo que sos. Vos sos más capo. No, pero vos sos más capo. No, él este es un capo. No, pero él. En fin, bueno, otra de las cosas que se hicieron en este Congreso Argentino de Cultura, donde todos eran muy capos, fue presentar la ley del Consejo Federal de Cultura. Ustedes saben que los consejos federales son organismos institucionales que nuclean, para generar una Argentina federal así unida, sí, nuclean a todos los ministros de algo, ¿no? El Consejo Federal de Educación nuclea a todos los ministros y secretarios de Educación de todo el país. Bueno, esta idea de nuclear a todos los responsables de cierta área en un Consejo Federal donde se deberían tomar decisiones, tipo la Asamblea del año 13, en cultura no está todavía establecida. Entonces, acá en el cuarto Congreso Argentino de Cultura, en el Chaco, se presentó la ley del Consejo Federal de Cultura, que supuestamente se va a tratar en el Congreso. Y finalmente se anunciaron dos bibliotecas digitales que también van a levantar mucho material del que está libre, ¿no?, en nuestro país, de cultura que ya ha dejado de tener derechos de autor, para poder subirlo a la web y que todos podamos sacarlo de ahí. Tengo una última recomendación para hacerles. ISAT, ¿vieron el canal de tele? Sí. Lo ubican, sacó por primera vez en nuestro país una serie por YouTube. O sea, ISAT financia, junto con Turner, que es la que lo hizo, una serie que se puede ver entera por YouTube. Se llama Famoso, es muy, muy divertida. Y ¿Famoso? Famoso, sí. Buscás ahí en el canal de YouTube en ISAT. Lo interesante es la experiencia de filmar algo con calidad, digamos, profesional, y subirlo a la web, digamos, que sea libre de acceso público y gratuito, sí, en términos de, digamos, sí, no pagar un cable o un cable operador. Y lo loco en un punto es que sea ISAT el que lo hace, ¿no? Entonces, claro, Famoso se llama esta serie de entrevistas. El chiste es este: hay un chico que es estudiante de comunicación, medio frustrado ahí, que no termina, que termina, y que se va a hacer entrevistas a famosos. Y es malísimo, es un desastre total. Entonces, es la primera serie original para ser vista en YouTube, pero además tiene un argumento muy simpático. Recordemos, entonces, estudiante de comunicación que está terminando o no puede y es un fracasado. Es un fracasado total y lo va a ver a Martín Piroyansky, a Clemente Cancela, a Malena Pichot, a Maika Mirgorena. Son como 10 capítulos que ya están todos para ver en YouTube. ¿Son capítulos en qué tiempo, por ejemplo? No, está en 40 minutos. Sí. No, y es muy divertido para verlo y disfrutar ahí en tu casa tranquilito. Financia ISAT, uno lo encuentra en el canal de ISAT de YouTube. No, está en YouTube. No, sé, no tengo bien claro si lo van a pasar en Instagram. Me imagino que sí, para darle repercusión, claro, ¿no? En pero lo bueno de esto es que es el mismo sistema de Netflix, ¿se acuerdan? Que es la on demand, la serie, el espacio ese donde vos pedís la serie, que están todos los capítulos juntos. Claro. Es un poco el cambio este de paradigma entre que vos tenés que esperar el jueves a ver el capítulo estreno de la serie, o la ves cuando querés y listo, que es un poco... El grupo autoayuda por Lost, ay, ¿no? Dios mío. Pasaban seis días insufribles. Sí. Y así estamos, ¿viste? La ansiedad es un problema. Y ahora está Walking Dead. Pero por suerte ahora se termina el año. Es todo lo que le voy a decir. Totalmente, totalmente. Y de hecho la década, en dos o tres años se acabó la década. Y la vida, década, ¿no? Termina. Sí, la década, la década, la veinte. Ya está, fin del mundo. Mayas. Leticia, acá, Peloto, 8:44 de la mañana y el pescado se vendió. Terceros temas de la semana dedicados al reggae roots, a las raíces de ese gran género que nos relaja un poco. En este caso, siendo jueves, vamos a escuchar a Israel Vibration con su tema Ball of Fire. Gracias, querida. Miedo, Pepe. Oh, 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. La fertilización asistida es ley. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida, tanto en el sistema público como en las obras sociales y prepagas. Además, la nueva ley no impone límites por orientación sexual o estado civil. Debate por la reforma al Consejo de la Magistratura. Se conocieron cinco nuevos fallos que van en contra de los proyectos de ley de reforma de la justicia. Hasta ahora son fallos de primera instancia que buscan frenar la elección de consejeros en las primarias de agosto. Memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas. En continuación a la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, una delegación de pueblos originarios realizará hoy una vigilia desde las 17 horas hasta el viernes frente a la Casa Rosada. La vigilia es para solicitar que la presidenta Cristina Kirchner reciba una comisión de representantes para darle respuestas a sus demandas. Congelamiento de precios, lista de 500 productos para otros 500 supermercados, posiblemente, no la misma lista para todo el mundo. Estamos en comunicación con Carlos Burguenio, es periodista de ámbito financiero, amigo de la casa e hincha del Rojo Avellaneda, que seguramente estuvo leyendo lo de aspirinas y caramelos y queremos que en principio nos diga qué le pareció. Hola chicos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Golpe bajo, empezamos por Independiente. Sí. A ver, yo me desperté con tu mención a Pastoriza en Twitter, devuelvo el golpe bajo. La verdad que quiero encarar esta etapa con esperanza y que sea lo que sea, pero con la frente en alta. Si tiene que pasar, lo que tiene que pasar, y como ves no lo estoy ni nombrando. Totalmente. Que sea con dignidad, que sea con la frente larga. La vuelta de la mística. Hablando de la esperanza, buena parte de la propuesta del listado de 500 productos congelados tenía que ver con que los supermercados no solamente pusieran ese precio congelado, sino que hubiera existencia de esos productos. ¿Qué pasó en los últimos 10 días? Bueno, hay un pasito más allá todavía en la promesa, ¿no? En el compromiso. Que si no alcanzaban los productos, porque se preveía que iba a haber mucha demanda, por ejemplo, de aceite, de harina, de yerba, de los productos más importantes, ¿no? O de mayor demanda, o si querés que más están dentro de la canasta básica, ¿no? Se suponía, se descartaba que a un precio barato esos productos se iban a agotar rápido, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso de los supermercados, más que compromiso, fue una obligación que les impuso Moreno, era una fórmula sí o sí. Entonces, si se agotaba el aceite X que estaba en el acuerdo, tenían que ir y sacar de la bodega otro aceite de otra marca igual o mejor y que sea ese el que esté en la góndola con el acuerdo de precios. A ver, esto es lo que dijo el gobierno en su momento. Obviamente no está escrito, y nunca desde los privados nos lo reconocieron. Pero desde el gobierno esto es lo que se nos dijo, ¿no? El gobierno sale a decir esto, pero no hay ningún tipo de papel, la vieja querida papeleta, que convenga como un acuerdo de partes, que ante la inexistencia de ese producto a un precio congelado, debería salir un producto de igual calidad o mejor para reemplazarlo a ese precio. Claro, no, pero es peor el tema. No hay ningún acuerdo de nada. No hay firmado un acuerdo por 500 productos. Pero vos me estás diciendo que Cristina, que Fernández Kirchner salió a plantear algo, que no hay ningún tipo de acuerdo firmado con nadie. No, tampoco existía en el congelamiento anterior. O sea, no hay ningún papel firmado que diga el gobierno nacional y tal cadena de supermercados se comprometen a tal cosa. Eso no existe. Es como los acuerdos de Moreno, de palabra, de caballeros. Carlos, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola, ¿cómo les va? Y cuando entonces el gobierno sale a decir que salen, en este caso, a controlar o verificar ciertos índices, ¿en base a qué se estaría haciendo? Bueno, se hace en base a lo que se acordó de palabra de caballero, que para el gobierno, o para Moreno, más que para Moreno, sí. Para Moreno, es palabra santa, ¿no? Es palabra de caballero. Y ahí entras en un gris, porque el gobierno amenaza. Y nos explicó a varios periodistas exhaustivamente, con la ley en la mano, la ley de defensa del consumidor, cuáles iban a ser las sanciones. que van desde una multa de 5.000 pesos a una hasta 5 millones de pesos, depende, sí. Esto es lo que dice la ley, y que puede ir hasta la clausura del local, ¿no? Las cosas separadas o juntas, depende del delito. Ahora, si vos no tenés algo firmado, ¿se puede aplicar una ley? Y esto es un gran gris, que la verdad, lo único que nos va a sacar la duda es la práctica. Sumado a esto, Carlos, a que cuando te entrevistamos hace unos meses con el primer congelamiento, vos mencionabas que la posibilidad de someter a sanciones económicas a estos empresarios tenía mucho que ver con la posibilidad de estos empresarios de presentar recursos de amparo a Aeternum sobre esta situación. Claro, pero ¿por qué no se presentan recursos de amparo? ¿No? Es decir, ¿por qué ningún supermercado, en este caso, porque estamos hablando de los supermercados, se planta y dice, señores, esto no es legal, acá no hay nada firmado, yo no lo cumplo y pongo los precios que quiero? Porque después viene la represalia del gobierno, pero no con la ley de defensa del consumidor. Exactamente, ¿cuál es la represalia? Bueno, represalias más políticas que otra cosa, ¿no? Y pueden ir por donde se te ocurra. Desde la AFIP hasta te puede Moreno bloquear que te lleguen a vos insumos básicos. O sea, no hay nada escrito. Y al no haber nada escrito, todo es posible. Bien. Carlos, era una pregunta hipotética. En el caso eventual, que efectivamente no lo es, este congelamiento donde tenía un acuerdo, una regla, algo que es palabra escrita, ¿cuál crees que vos sería, en este caso, la falencia más importante que podría tener un congelamiento de precios a propósito de la inflación? Mira, yo soy de los que creen que el congelamiento puede ser útil, ¿no? Pero tiene que estar bien hecho y no ser el instrumento fundamental en la lucha contra la inflación. Es un instrumento que te ayuda para los sectores de menores recursos en el tiempo. Entonces, si vos le garantizás a la gente que va a poder acceder a productos de la canasta básica de alimentos a un precio congelado durante 6 meses, no dañas a la economía, no hay ninguna empresa que se vaya a fundir por eso, y fundamentalmente ayudas a la gente en una época como esta, en el año, donde se empieza a cobrar más, porque se empiezan a aplicar las paritarias, subió la asignación universal por hijo, ahora se viene el aumento para las jubilaciones, que se va a aplicar desde septiembre, pero ya se va a anunciar, hay más crédito. Entonces, si vos dejás que en un esquema inflacionario como este los precios se disparen, como hay más plata, pero los productos son los mismos, no hay más productos, no hay mucha más producción, probablemente vas a tener un shock inflacionario que va a afectar a los que menos ganan, o a los que reciben la asignación universal por hijo, etcétera. Estamos hablando con Carlos Burgueño, es periodista, ámbito financiero, amigo de la casa, y hacemos un 2x1 en este jueves de Llevalo Puesto. Pasamos por el congelamiento de los 500 productos de la canasta y ahora queríamos hablar con vos acerca del SEDIN. ¿Cuál es la nueva noticia y cuál es la importancia de esta noticia acerca del SEDIN? Mira, hay dos noticias. La primera es que el régimen de blanqueo va a durar hasta fin de año. Empieza el julio, o sea, el mes que viene, el primer día del mes que viene, primera noticia, y la segunda es que va a durar a fin de año. Y hay otra noticia más, que no se las puedo confirmar, pero que es de lo que se está hablando, y es algo que se pone un pero en el sistema, ¿no? Que es que los dólares no van a estar inmediatamente en la operación. Suponete vos compras un departamento, sí, llevas los sedines, se lo das al que vende el departamento, pero esa persona no va a poder ir a buscar los dólares inmediatamente, va a tener que esperar 48 horas. Y hay que convencer a alguien de que en 48 horas le van a dar los dólares. Que se quede con un papel pintado que no es tan verde y no aparece un Washington en la cama. Claro, que por 40... Y ahí empieza algo fundamental en la economía, que no se puede comprar y que solamente se puede crear desde la palabra o desde lo que pueda mostrar un gobierno en este caso, que es la confianza. Entonces acá el que vende el departamento confía en que el gobierno en 48 horas le va a dar los dólares. Carlos, pero a ver, yo te entiendo, ¿no? Digo, es muy difícil, ya era difícil antes. Ya era difícil hacer un trámite donde vendas una casa y te den un papel que dice que te van a dar dólares. Pero además, estas 48 horas, ¿qué tiene que ver? ¿Es otro tiro en el pie del gobierno o hay una justificación de corte de trámites, administrativa, que impide que se compre y automáticamente alguien pase por el banco y lo canjee por dólares? Mira, el gobierno lo que te dice es que hay que certificar que esos CEDINES no son falsos, que tienen una numeración que realmente detrás tienen los dólares que se blanquearon, ¿no? Porque el CEDIN te lo dan cuando vos trajiste los dólares. Claro. ¿No? Entonces el gobierno lo que dice es necesito un tiempo para certificar que esos dólares existen en el Banco Central. Ahora, 48 horas es mucho. Sí. O sea, para mí, a ver, ¿cuál es el tema de este régimen, de este sistema? Que vos le des confianza a la gente. Sí. No, o sea, no se venden departamentos porque no hay dólares. Bueno, ahora le vas a dar un CEDIN. Bueno, entonces tenés que convencer al que vende de que le vas a dar los dólares. Pero no te los voy a dar ahora, te los voy a dar en 48 horas y te los va a dar el gobierno. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande para convencer a la gente. No, y esto abriría la posibilidad también, una vez más, a cierto mercado secundario, ¿no? De la, claro, esto aparte. Claro, esto aparte. Aparte se va a crear un mercado secundario de CEDINES, ¿no? Donde vos blanqueás dólares, entregás CEDINES y se supone a un precio similar al del Blue. Entonces vas a poder ir a comprar dólares fuera del mercado ilegal, o sea, en un mercado que sería legal, que es el de los CEDINES. Esto es otra cosa. No, y atrás de esto hay una sospecha también. Si querés, que obviamente no se puede confirmar porque todavía ni siquiera empezó el régimen, ¿no? Que es que el gobierno emita CEDINES más allá del blanqueo con el objetivo de bajar la cotización del Blue cuando la cotización del Blue suba. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu participación en Lleva lo Puesto. Y lo único que tengo para decirte es que vayas, juegues y ganes. Si yo pudiera... Nos ponemos los dos. Estaría ahí, pero bueno... de hecho a River no voy a poder ir, contra San Lorenzo sí. Bueno, un abrazo. Bueno, no va a ser mi ausencia la culpa de lo que pase. Un abrazo grande. Pasaba Chico Carlos Burgueño, periodista de ámbito financiero. Lucha del Rojo. En una cuasi columna semanal de Lleva lo Puesto. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Lleva lo Puesto. Me quiero ir. Lleva lo Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. La verdad que sí. La verdad que fue muy agradable y se generan esos momentos en los que la gente mira y se sonríe y dice, qué bien que pasó esto recién, qué bien que haya sucedido eso. Voy a aclarar de qué está hablando Fernando Sette, que me invitó ayer a una charla en la facultad. Es el único modo de que yo entre en la facultad, me parece, cuando me invita Fernando Sette, por ejemplo. Ay, qué bueno. A conversar con los amigos de la Radio Manifiesta sobre entrevista periodística. Y estuvo muy divertido, yo me divertí. ¿Te divertiste? Sí, estuvo lindo. Las intervenciones, las preguntas que te hicieron, las inquietudes. Muy precisas, estuvo muy divertido también todo la lucha inicial para conseguir un aula. La lucha, sí. Enanos sociales, claro. Pero escúchame, ¿no es jodido ir a un lugar donde hay una especie de charla sobre preguntas y que Dio diga, ¿alguien tiene algo para preguntar? Porque te genera mucha tensión, claro, es algo importante. Claro, cada pregunta no puede ser muy larga. Tiene que ser concisa, ¿me entendés? Diego arranca y dice, pregunta directa, respuesta directa. Vos preguntás y Diego dice, ven... Claro, así no. Es una evaluación constante. ¿Qué concepto tienen de mí, chicos? Yo tengo el mejor de los conceptos, por eso estoy diciendo esto. Un tipo que pero no marca es mi intención, una... no es mi intención poner nerviosos después... a los alumnos y a las alumnas y a la gente que participó de ese encuentro. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Vos sos... Hacen bien esta cosa del periodismo, ¿no? La cosa del periodismo. Ayer me divertí mucho con otro, con el humor de la Maricoche. ¿Ayer con qué pasó? Pasada de línea. Pasada de línea. Pasada de línea. Qué lindo. Una genialidad, una belleza, una creatividad, una excelencia. Sí, sí, me encanta. De Víctor, de no es Víctor Hugo, de... Es como, sí, es un Víctor Hugo. Miguel Ángel. Es un Miguel Ángel y me encanta porque Laura me da una instrucción cada vez que tengo que hacer ese papel, que me dice, el dedito gordo al cosito del cinturón del pantalón. Y eso es lo que te da la postura física para sacar al Víctor Hugo que hay en vos. Me gusta mucho. Todos tenemos un Víctor Hugo si nos metemos el dedo dentro del pantalón. Te agarrás así como el cinturón, ¿viste? Y sos un John Wayne y vas para adelante.